Hoy que ya eres una mujer casada y que caminas del brazo de un señor, cuando te miro me escondes la mirada, será porque algo pendiente se quedó. Y me prometiste que tú me esperarías, pero ya veo que ya todo se olvidó. Nunca creí que tú me fallarías, si un año no fue mucho, ¿qué fue lo que pasó? Y a poco no me extrañas en sus brazos, y a poco no me esquivas por temor. No eres feliz, eso se te ve en la cara, te apresuraste por desesperación. Y a poco no me miras y te inquietas, y a poco no cometiste un error. A poco no te lleva la tristeza y hoy te lamentas porque te falto yo. Y a poco no, chiquilla, chiquilla. Hoy te das cuenta que caíste en tu trampa, tú que pensabas gozarla con los dos, te descuidaste y saliste deshonrada y te casaste para salvar tu honor. Me prometiste que tú me esperarías, pero ya veo que ya todo se olvidó. Nunca creí que tú me fallarías, si un año no fue mucho, ¿qué fue lo que pasó? Y a poco no me extrañas en sus brazos, y a poco no me esquivas por temor. No eres feliz, eso se te ve en la cara, te apresuraste por desesperación. Y a poco no me miras y te inquietas, y a poco no